¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, jóvenes estoicos o, como me gusta decir, criptoestoicos? Hoy tengo para vosotros una reflexión. Me he inspirado en el canal de YouTube de Jorge Benito y el enlace está en las notas del podcast. Pero he querido tomar esas ideas, que son ideas a su vez tomadas del estoicismo, de la filosofía estoica, y las he enriquecido con citas de otro libro que os recomiendo, que está en internet gratuito. Este sí que no es una película de blanco y negro, que es Las cartas de Lucilio. Las cartas de Lucilio a Séneca. Bueno, mirad, ¿cómo puedes conseguir lo que quieres? Este es el tema del podcast de hoy. ¿Cómo puedes conseguir el éxito? Bueno, pues una cosa súper importante es tener un objetivo, es decir, ¿cuál es tu objetivo? Si no eres capaz de definir tu objetivo, pues mucho me temo que no vas a conseguir de ninguna manera el éxito. Y hay una cita de Séneca que dice: no hay viento favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige. Está bien, ¿verdad? Lo voy a repetir. No hay viento favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige. Así que tienes que definir muy bien tu objetivo. Y por supuesto, tu objetivo tiene que ser razonable. Es decir, obviamente, ¿no? No vas a... Yo, por ejemplo, con 50 años voy a decir, venga, voy a correr los 100 metros en 8 segundos. Ni con 20 años, ¿no? Pero que tu objetivo sea razonable. Y eso implica analizar tu situación actual y ver qué posibilidades tienes de éxito. También os digo que para el mundo estoico, para la filosofía estoica, la consecución de riquezas no es un fin, sino una vida plena, una vida satisfactoria, una vida, la serenidad, que es lo que hablé en podcasts anteriores. No hay viento favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige. Así que debes de tener un objetivo claro y a partir de ese objetivo claro, elaborar un plan diario. Esto ahora todo el mundo me habla de los hábitos atómicos, ¿no? Por ahí hay un libro, el otro día mi hermano Ricardo me lo decía, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, que son básicamente dividir el camino a tu meta en pequeños pasos. Esto es como dicen los orientales, ¿no? ¿Cómo puedes comerte un elefante? Poco a poco. En un día no te puedes comer un elefante, pero poco a poco sí. Lo bueno de elaborar un plan diario es que si estás comprometido con ese plan diario, la consecución de las pequeñas metas diarias van a ser un éxito en sí mismo y te van a ayudar y te van a motivar a seguir adelante. Obviamente muchos de vosotros tenéis varios objetivos, como por ejemplo ponerte en forma, perder peso, ser una persona de más lectura, madurar interiormente, madurar emocionalmente o adquirir destrezas. Bueno, todo eso está al alcance de tu mano si sabes cómo. Y aquí es donde la filosofía estoica pues viene en nuestra ayuda. Los estoicos dicen así, dice aquí Séneca: el sabio quiere siempre aquello que está obligado a hacer. El sabio quiere siempre aquello que está obligado a hacer. Según los estoicos, hay dos obstáculos para conseguir tus metas: evitar lo incómodo y la gratificación instantánea. Evitar lo incómodo y buscar la gratificación instantánea. La disciplina consiste precisamente en lo contrario: buscar lo incómodo y retrasar la gratificación. Esto en sí da para una reflexión larga, pero yo creo, prefiero que vosotros seáis vosotros los que hagáis esta reflexión, pero sí quiero comentaros, ¿no? Otra cita de Séneca dice: crees que tienes que habértelas con muchas dificultades, pero lo cierto, la verdad, es que la mayor dificultad está en ti y tú eres el estorbo para ti mismo. Recuerdo hace tiempo que alguien me decía, alguien que tenía un problema con la comida, me decía, con la comida y con otras adicciones, me decía que él era su principal enemigo y que había adquirido la costumbre de sabotearse a sí mismo. Y aquella expresión me impactó muchísimo, ¿no? Que has tenido la costumbre de sabotearte a ti mismo. Es decir, de ser tú tan enemigo tuyo que tu principal obstáculo para conseguir aquello que realmente te va a hacer feliz, te lo estás poniendo tú. Así que hay que evitar la incomodidad, número uno. O sea, evitar la incomodidad y buscar la gratificación instantánea son los enemigos de la disciplina según la filosofía estoica. Bueno, a estos dos enemigos, los filósofos estoicos, pues tienen dos estrategias para vencer. Lo primero, exponte voluntariamente a situaciones difíciles. Es decir, busca la incomodidad en tu vida. Enfrenta la incomodidad en tu vida, porque cualquier logro implica incomodidad. Y no hay ningún logro que no se haya enfrentado a la incomodidad. La incomodidad, amigos, es esencial para integrarla en el éxito. Así que exponte diaria la incomodidad. Por ejemplo, el ejercicio físico, ¿no? El ejercicio físico. La incomodidad puede ser hábitos de decir, no voy a usar las escaleras mecánicas del metro y me voy a fastidiar, voy a enfrentar la incomodidad y voy a subir las escaleras a mano. O voy a bajarme dos paradas antes de mi casa y voy a pasarlas andando, aunque estoy cansado. O aunque estoy cansado y ya es tarde porque tenía muchas cosas, voy a hacer 3 series de flexiones. O voy a hacer unas cuantas abdominales. Y luego decir, me engañé a mí mismo, voy a hacer otras 2 series más. Eso es enfrentar lo incómodo. Aquellos que habéis sido comerciales o que sois comerciales, y yo sigo teniendo parte comercial en mi trabajo, o a veces son partes de llamadas incómodas, yo me doy cuenta que muchas veces tengo que hacer llamadas difíciles a clientes. Y de manera inconsciente lo que hago es lo incómodo retrasarlo. Así que dejo esas llamadas para más tarde. Lo mejor que puedes hacer es esas llamadas incómodas, ponerte a hacerlas lo primero. En el fondo son dos caras de una misma moneda. Adelanta lo incómodo y retrasa la gratificación. Si quieres, en el fondo al final también estos son adquirir hábitos de vida. Si te habitúas a ser una persona que no se esconde de lo difícil, pues tendrás buena parte del camino al éxito asegurado. Por ejemplo, en el tema de la dieta y la comida, ya sabéis que yo no tengo problema con entrenar, yo entreno prácticamente a diario. Y ahora me estoy levantando, una de las cosas que estoy haciendo es que me estoy levantando más pronto, primero para tener media hora de reflexión, de oración, de lectura, pero también para tener 15-20 minutos de hacer flexiones y abdominales. Aunque luego por la tarde entreno y siempre saco una horita para entrenar, pero me estoy intentando habituar. No me está costando y además me está ayudando mucho, me hace empezar el día a tope de energía. Tenemos que adquirir hábitos de vida. Y ya no se trata de decir voy a hacer esto para conseguir el éxito, sino voy a hacer esto para ser una persona disciplinada. Es decir, yo sé que hay gente, veía el otro día un canal de YouTube de alguien que como parte de su entrenamiento de vida, de incorporar la filosofía estoica, varias noches a la semana duerme en el suelo. Bueno, entiendo esto como disciplina, sin embargo, aplicando la misma filosofía estoica, yo pienso para mí qué sentido, qué propósito tiene, porque hay que hacer las cosas con un propósito. Yo no veo mucho sentido quizá de dormir en el suelo, a no ser que decir, venga, voy a integrar dificultades, a lo mejor para él sí es útil, no quiero juzgarlo porque no lo conozco, pero para mí me resulta mucho más interesante, pues ahora que estoy con el tema del control de peso, que para mí sí es una dificultad, el tema de negarme el placer de la comida, pues por ejemplo yo lo que estoy haciendo es que a veces yo tomo un desayuno muy frugal, un desayuno con una rebanada de pan de 4 centímetros, con aceite, a veces con aguacate y medio café. Me tomo la fruta, que me ayuda a saciarme, y bebo agua y me ayuda a saciarme y a estar bien. A las 2 de la tarde es mi hora de comer. Pero hay veces que a la 1 ya estoy mirando el reloj y hay veces que a las 12. Y aunque sé que no pasaría nada si comiera a la 1 de la tarde, simplemente por disciplina, os parecerá una tontería, pero por poner un poco en marcha estos principios, pues estoy postergando. Digo, no, es a las 2. Porque realmente lo que quiero hacer es habituarme a vivir de moda de forma diferente. Entrenarme en decir no y en postergar, dejar para más tarde el placer. Y eso para mí es importante. Así que habituarte a ser una persona de éxito es no evitar lo incómodo, es decir, incorporar lo incómodo en tu vida, la molestia, las tareas desagradables, y dejar para más tarde la gratificación, es decir, el placer al final. Primero, el libro de Proverbios en la Biblia también lo enseña, primero la obligación, luego el placer. Aquellos que ponen el placer antes que la obligación no tienen éxito, no tienen éxito. Aquellos que se están dando premios continuamente a sí mismos no tienen éxito. Yo creo que es mucho más útil el premio de la tarea bien hecha y la satisfacción por conseguir pequeños éxitos que el premio del placer que te sabotea a ti mismo. Aprender la virtud es desaprender los vicios, dice también Séneca. Así que renuncia a esa gratificación instantánea y dice además Séneca, así deberíamos vivir como si nos viesen y pensar como si alguien pudiera asomarse a nuestro interior. Hay una otra estrategia que utilizan los estoicos, que los cristianos también han usado, que es el examen de conciencia, es decir, autoexaminarte a diario. Cada día evaluar tus acciones y tus puntos débiles. ¿Fui capaz de renunciar a la gratificación instantánea? ¿He evitado lo difícil o incómodo? Llevar un diario es muy, muy interesante. También para ver tus progresos. También para mejorar. Porque el propósito de la vida no es el placer. El propósito de la vida es la madurez, como dice Dostoyevsky en Un día en la vida de Iván Denisovich. Libro que os recomiendo. Cuidado con las personas que han fracasado y que en su amargura, en su frustración, te van a dar consejos para desanimarte. Ahora mismo estoy en un peso que, bueno, yo creo que no peso este peso desde hace, bueno, desde que tenía veintitantos años, ¿eh? Porque rápidamente con menos de 30 años llegué allá a los 90 kilos. Ahora mismo estoy en 88 kilos 200. Para mí esto es una satisfacción muy grande, me siento muy bien. No estoy pasando grandes hambres. Hay momentos puntuales en los que puedo pasar hambre, me tomo fruta, bebo un vaso de agua y sacio ese hambre instantánea. Y luego hablo conmigo mismo y pienso, no tienes hambre, converso. No tienes hambre, tienes ansiedad, tienes ese gusano interior, pero hambre no tienes. Te has comido dos manzanas, un plátano, estás saciado, te has bebido agua y tienes la panza llena. Así que lo que tienes es otra cosa, se llama capricho, es un problema mental, ¿no? Que estás buscando ese placer, pero realmente no tienes hambre. En mi camino hacia los 80 kilos, porque ahora antes mi objetivo era llegar a los 90 kilos, 88 kilos. Ahora mi objetivo es llevar a los 80 kilos, que está más cerca de mi peso ideal. Quizá mi peso ideal serían, por mi estatura, 78 kilos. Sería mi peso más adecuado. Así que todavía me queda que perder kilos, pero voy viendo progreso. También os digo que desde que bajé de los 90 kilos, cada kilo me está costando un poquito más. Y de hecho estoy teniendo sueños muy absurdos. Algún día os lo contaré, pero estoy teniendo sueños que mi mujer se parte de risa con los sueños, hasta el punto de que me he despertado de noche masticando el mordedor nocturno. O sea, me he despertado a mí mismo soñando que comía croquetas y me he despertado masticando el mordedor y diciendo, leche, esto no es una croqueta. Qué cosas más tontas. Bueno, pues vuelvo a lo que decía antes, que me enrollo. Hay personas que han fracasado y se acercan a ti para darte consejos, pero en realidad son consejos nefastos. No digo que tengan mala intención, digo que me imagino que la frustración les vuelve cínicos, ¿no? Un querido amigo me decía, te voy a dar un consejo, no tires la ropa antigua, porque ya volverás a ganar peso. ¿Qué os parece ese consejo? No tires la ropa antigua, como diciendo, lo que está diciendo es, tú tranquilo que vas a fracasar. Así que ánimo, vas a fracasar, no te deshagas, no dones, porque yo la ropa la doy a los contenedores estos, como hacéis muchos de vosotros, no te deshagas tan rápido porque ya verás que rápidamente vas a volver a ganar peso. Este es un consejo pésimo, es un consejo lamentable. No hay que tomarse en serio a esta gente ni a esos consejeros, ¿no? Hay gente también, hay gente muy cercana y muy querida que me ha dado este consejo. Oye, no te lo tomes tan en serio. Es mejor perder peso pausadamente, así que come un poco más. Y yo sé que la razón es buena, ¿no? Porque hay un principio, que es un principio que seguramente cualquier nutricionista te da, es que es mejor perder peso a largo plazo y consolidar esa pérdida de peso que hacer una pérdida de peso rápida. Y ese análisis yo lo entiendo y entiendo que parte de una buena base. Pero primero, yo me estoy entrenando en la disciplina. En la disciplina, en un área, que es el control, el dominio propio, lo que dice la Biblia cuando habla del dominio propio. O lo que dirían los estoicos, la disciplina. Me estoy entrenando, o sea, mi objetivo no es perder peso solo. Mi objetivo es la disciplina. Entonces, esto es importante. Para mí, una meta es decir, hoy no voy a cenar convencionalmente, me voy a comer melón y un par de piezas más de fruta. Y luego me voy a tomar una infusión. Estoy comiendo muchísima fruta al día, de hecho al frutero lo voy a hacer rico. Estoy comiendo más verduras al día que nunca, con lo cual el frutero cada día me mira con más cariño y como si fuera un hijo suyo. Pero el objetivo para mí no es perder peso rápidamente, no es una especie de dieta milagro. El objetivo es ser disciplinado. Porque yo con la comida no he sido disciplinado, he comido lo que me ha dado la gana en todo momento, a deshoras y sin control. Porque tenía un metabolismo, porque tenía 20 años, hacía muchísimo ejercicio y podía comer lo que me diera la gana. Pero ya tengo casi 50 y no es así. Entonces para mí es una disciplina y está feo que lo diga, pero me siento muy orgulloso de conseguir llegar a casa con un hambre interesante. Y en lugar de abrir la nevera y ponerme a comer ahí sin ton ni son, que no estoy teniendo control, decir, no, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a comer estas frutas y ya está. O me voy a comer, tengo aquí brócoli, o a lo mejor incluso hoy pues tengo un poquito de pavo, y comer algo saludable, nutritivo, saciante, no comer lo que me apetece, pero empezar a acostumbrarme a disfrutar de lo que me conviene. Y eso creo que es muy importante. Entonces, bueno, hay consejos incluso que son bien intencionados, pero también os digo, después de estoy estudiando, estoy leyendo, estoy escuchando conferencias y para alguien de 50 años con una vida que sí, aunque yo me levante por la mañana, entreno 15 minutos, luego por la tarde-noche hago otro entrenamiento, la mayor parte de mi día es sedentario y eso que de vez en cuando estoy sentado en una oficina, ya no estoy saliendo a hacer visitas como antes que caminaba muchísimo. Estoy en la oficina, además estoy en una oficina que tengo un despacho para mí solo, puedo levantarme, hago sentadillas, hago flexiones, tengo gomas y de vez en cuando hago algún ejercicio, pero básicamente tengo un día muy sedentario. Con un día tan sedentario yo no puedo hacer una comida de dos platos y postre. Esto es un hecho. Tengo que hacer una comida de un plato y encima, como tengo que perder peso, pues un plato más reducido y mi postre son frutas. Y mis picoteos son frutas. Y mi desayuno es ligero y mi comida o mi cena, pues llevo ya una semana que es fruta. Estoy perdiendo peso, no me estoy mareando, hago ejercicio, estoy bien alimentado, no estoy famélico, no tengo cara de muerto. Pero bueno, todo esto lo decía a raíz de ten mucho cuidado. Los filósofos estoicos te dirían acércate más bien a las personas que te van a animar a seguir en un camino de virtud, de disciplina. Escucha las voces solo de aquellos que te van a animar a vivir de una forma virtuosa. Leer gente sabia, si a lo mejor dices, bueno, yo es que no tengo a nadie a mi lado que me dé buenos consejos, al contrario, estoy lleno de gente tóxica que me dice, estás loco, ¿por qué te pones a leer? ¿Por qué te pones a entrenar? Amigos de venga, vámonos a beber copas, a de comilonas, no. Rodéate de amigos que te inspiren. Y si no tienes a esos amigos, tienes los libros. Los libros son nuestros grandes amigos. Los libros son una manera de conversar con grandes hombres y mujeres que han tenido éxito, éxito real en la vida, y que te van a inspirar. Así que, bueno, amigos, estos son algunos consejos de nuestros amigos, los estoicos, nuestro amigo Séneca, nuestro amigo Marco Aurelio, qué grandes tipos. Espero que os hayan sido útil. Me gustaría saber qué pensáis. Podéis escribirme a vidasenred@gmail.com y también en mi Twitter @conversos72. También os digo, Esperanza Martínez, psicóloga deportiva, coaching nutricional, está preparando un curso muy, muy interesante para ayudarnos a tener la motivación, a tener pautas mentales. Nos va a enseñar filosofía Jedi para controlar nuestra relación con la comida, tener una relación sana, pautas mentales para no sabotearnos a nosotros mismos y conseguir el éxito. Este curso se está preparando y si os interesa, id hablando de esto, porque viene de camino y va a ser muy, muy interesante. Y yo también estaré, no como profesor, sino también como parte de ese diálogo y de esas sesiones que vamos a tener con vosotros y esas tertulias. Así que estará Conversister Esperanza Martínez, psicóloga de deportistas de élite. Entre sus pacientes tiene a gente que está en las Olimpiadas, luchadores de artes marciales mixtas. Está ayudando a mucha gente a eliminar sus fobias, sus miedos. Y yo también estaré, no como ponente, pero más bien en esas tertulias donde podremos también reflexionar, compartir experiencias. Así que preparados para este curso, que además va a ser muy asequible. Pues os deseo un gran día, salud y respeto para todos y hasta pronto.